90.9. La maestra nos dijo que ya empezó la temporada de lluvias y ciclones tropicales. Y también que puede haber inundaciones, tormentas y hasta huracanes. Podemos enfrentar riesgos a la infraestructura y a nuestra seguridad. Recuerda tener una mochila de emergencia con tus documentos personales, atender las indicaciones de las autoridades y no cruzar ríos ni cuerpos de agua. Infórmate sobre las condiciones meteorológicas. Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Conagua. Gobierno de México. 90.9. 90.9. Ibero 90.9. X. H. I. A. X. H. I. A. 90.9 megahertz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. 90.9.1. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. 90.9. Ibero 90.9. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta por Ibero 90.9. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidas al Laboratorio de Alquimia Sonora de Ibero 90.9, la fórmula secreta. El día de hoy les tenemos una experiencia singular. Nos hemos dado a la tarea de experimentar y convertir este programa en un experimento en sí mismo, y es una invitación a un experimento de escucha bajo el territorio de la simetría. Y entonces en la siguiente media hora escucharemos algunas canciones y después vendrá todo lo escuchado en reversa. Buenas noches. Sin duda, Borges diría de este ejercicio que vamos a hacer esta noche que es una aberración. No solo nos atrevemos a hablar de los espejos, que son artefactos abominables, sino intentar recrear el mecanismo de la simetría a través de esta experiencia de escucha, como dice Pablo, ¿no? ¿Tú qué piensas, Astrid, de lo que va a pasar hoy? Sin duda, algunos pensarán que es aberración y otros encontrarán la belleza del respeto a todos los compuestos. Hoy más que nunca lo haremos como nunca. Y bueno, dada la particularidad de experiencia y este llamado a la percepción, les recordamos nuestras redes sociales en el @ibero909fm y de igual manera a las redes sociales de este programa @lafsecreta909fm en Twitter, Facebook e Instagram, para que nos pasen sus comentarios y también alguna retroalimentación de este experimento. Recuerden que ustedes son parte también de la fórmula secreta de una manera activa. Y pues creo que es momento de dar inicio a este experimento, igual y dejar en suspenso los nombres de las piezas para que estemos conversando sobre esta experiencia. Esto es La Fórmula Secreta por Ibero 90.1. Haven't seen family or friends from rugby to Essex. Family or friends like the rumbles of Texas. There's no end. answers, no answers, probably. Feeling things, not feeling things. Seen family or friends from Rugby to Essex. It feels like the walls are caving in. While loads of illegal raves and house parties are homes back by detention. By detention. Probably. met a friend who says it's a great place. He asked me. Ahí, de mis sale, doy dos, red lo hab, rash nuxet, Typing the resumes and inquiring if you hiring. I'm sick and tired of button up iron. And why don't I get any days off until I reach retirement? I'm sick and tired of sirens in my environment. They never get laid off, they only do the firing. It's getting violent, could start a fire with pain in my irises. Roses are red, why I'm so violet blue. Yeah, baby, I'm blue. My nigga, I'm blue. Yeah, baby, I'm blue. Still don't understand why I get up each morning and try again. The world already ending like the Mayans said. I still don't understand why I'm in this predicament. Pitiful roaches in my hallway play tiny violins. I still don't understand why is it that so many stay silent when niggas dying, turn blind, die in they pirate ships. And still don't understand buying into the luxury brands, providing funds for the clans that be conspiring. Grew up admiring rhymers who had the hot one-liners and beats banging like a shotgun fire kaboom. That left the young me inspired to light up once and get higher. Spend all my funds on the tire and what I could consume. Was spoon-fed with it, rhetoric quite repetitive. Family members with reality register with me consume. If I don't blow like a bassoon, I'm a buffoon in the community. Looking up at the moon, it isn't usually blue. Yeah, baby, that's blue. Nigga, that's blue. Yeah, baby, that's blue. Una ecléctica selección musical por parte de una de las mentes brillantes de la radio británica. Acompaña a Giles Peterson en su búsqueda por el beat perfecto alrededor del mundo. Miércoles en punto de las 10 de la noche, con repetición el sábado a las 9 p.m. Worldwide, por Ibero 90.9. Además de boletos,